clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Jaf Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Muy buenas tardes a todos y a todas mis amigas bluseras del Ecuador. Nos encontramos otra vez, como todos los martes, con muchas sorpresas aquí en el Good Stock Blues. Yo soy Pau Rivadeneira y estoy acompañada de David como todos los días. Hola hermanos, ¿cómo les va? Espero que tengan una excelente semana y que su feriado haya sido de lo mejor. Un feriado largazo, la verdad. Y volvemos con mucha energía y con unas entrevistotas. Tenemos unos grandes artistas por acá que muy pronto ya vienen y nos van a acompañar. Y muy ansiosos de regresar. El día viernes no pudimos tener programa, así que se postergó igual la llamada. Nuestros artistas de por otro país nos estaban esperando ahí ansiosos, ¿no? Y ustedes también, así que no les vamos a dejar con las ganas. Y como todos los viernes tendremos nuestro espacio de Llamando al Blues. En un ratito ya estaremos con nuestra súper, súper entrevista de hoy en Íconos y Leyendas del Blues Rock del Ecuador. Así que no se lo pueden perder, no se pueden perder esta experiencia magnífica de estas vivencias y todo lo que nos van a contar estos personajes que estarán muy pronto detrás de nuestros micrófonos. Sí, son unos personajes, bueno, unos grandes artistas con una trayectoria musical que... Creo que ellos sería lo mejor para contarnos, ¿no? No podría decir... sé que lo conocen muchos de ustedes, de ley lo conocen. Espero que Pato nos esté escuchando, le mandamos muchos saludos. Y igual a Margarita, un enorme abrazo. Que nos sintonizan ellos todo el momento, nuestros productores. Y bueno, también hoy trajimos solo música de nuestros invitados. Cuéntanos, ¿cuáles nuestros invitados, Pau? Bueno, les voy a dar unas pequeñas pistitas. Ellos tocaron en el concierto de rock en Ambato en 1986. El rock de antaño, el rock de la historia del Ecuador. Así que su nombre en conjunto son Luna Llena y estaremos muy muy pronto con ellos. Así que, como les había dicho, no se lo pueden perder. Estamos aquí para darles mucha más información, mucha más de historia y que el rock y el blues sigan creciendo en nuestro hermoso país. Acompañados de estos grandes personajes. Bueno, están a punto de venir, así que qué mejor que ellos para presentarse aquí en el Good Stock Blues. Estamos... Sí, aquí tienen nuestros invitados justamente. Bueno, estamos con Jorge Laverde y Marquito Romero. Bienvenidos al Good Stock Blues. Gracias. Un gustazo tenerlos. Igual es un gustazo tenerlos por acá, la verdad. Y pues bueno, estamos en nuestro segmento de íconos y leyendas del blues rock ecuatoriano. Es un gusto tenerles aquí a ustedes hoy para contarnos paso a paso cómo ha sido su trayectoria como músicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién mejor que ustedes mismos para presentarse ante nuestro público del Good Stock Blues? Buenas tardes. Mira, eso de íconos, eso de leyendas, no me gusta. Yo no soy ni ícono ni leyenda. Entonces, dime, Marco. Simplemente, ¿no? Es así la vida. Uno no debe creerse ni ícono ni leyenda nunca. Claro, bueno, con el Pato hablábamos otra vez de este tema mismo, porque estábamos como poniéndole el nombre y decíamos como, bueno, está bien, ¿no? Ellos han marcado un camino trascendental para la música del Ecuador y por eso decidimos llamarlo así, pero en general... Sí, te entiendo, pero o sea, como principio, ¿no? Como principio mío, mío. Habrá gente que sí le guste, que le consideren así, es problema de ellos, no mío. Claro, ¿sí? Que sí. Pero bueno, y teniendo la oportunidad de tenerles aquí, quisiera que nos cuenten un poco de su historia. Sabemos de su grupo Luna Llena, que tiene una trayectoria súper grande en el Ecuador, ¿no? Entonces, si nos pudieran contar un poquito de esto, ¿cómo se creó Luna Llena? Bueno, buenas tardes, soy Jorge Laverde, soy fundador del grupo Luna Llena, ¿no? Y bueno, un poco compartiendo la filosofía de Marquito acá, ¿no? Que... bueno, quizás un poco mal interpretado lo de ícono y ese asunto, ¿no? Más bien gracias a ustedes que nos ponen ese calificativo y que en verdad creo que no es malo ni bueno, sino es una forma de decir a los músicos que hemos hecho algo por la música, ¿no? Entonces, bueno, pasando a tu pregunta, pues nosotros ya somos dinosaurios realmente. Hoy actualmente nos autodenominamos dinosaurios del rock, fundadores del rock del sur, ¿no? Porque somos los fundadores del rock en el sur. Pero en los años 70, finales de 70, comienzos de 80, que es más o menos que aparecimos, habían otros grupos que estuvieron antes que nosotros. Y por cuestión de edad, yo quisiera que sea Marquito el que les cuente sobre la tribu que estuvieron una época anterior a Luna Llena, ¿no? No sé, Marquito, si puedes bueno, comentar gracias, algo. Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, la tribu fue un grupo que se formó por ahí en el 68, fines del 68, 69. Constaban allí Ramiro Acosta, que es otro de los músicos, ese sí... Ese sí puede llamarse leyenda, porque exponente. Ha hecho toda su vida con la música, entonces, uh-huh. A ese sí mi respeto completo. Estaba Fernando Benavides, el Pulcro, que le decíamos, Eduardo Erazo, yo y el otro que era Chumín. Ya no me acuerdo ni el nombre, pero es gran amigo. Con ellos comenzamos a hacer rock, con ellos ideamos la... Primer concierto en la Villa Flora, en la Concha Acústica, hicimos prácticamente de lo que no había nada, hicimos ese concierto, ¿no? Nos ayudó algo el municipio, algo, últimas noticias, difundiendo un poco, pero no mayor cosa. Nada de cobertura sí. De equipos, ni... Nada, de eso nada. ¿Y el espacio solo...? Solo nos prestaron el espacio, y en ese entonces la Concha Acústica estaba... era un sitio botado, claro. ¿Sí? Había la concha y el potrero. Sí, nos tocó cortar la hierba, acomodar, limpiar y no había ni dónde tomar luz. Toda una minga para lograr eso. A ustedes mismos como organizadores les tocó todo el proceso de limpieza y todo para adecuar la concha acústica. ¿Eso en qué año más o menos? Eso fue el 11 de marzo de 1968. La fecha exacta, mis amigos. Sí, porque hubo una coincidencia, ¿no? No fue que lo buscamos, pero fue una coincidencia. Ramiro Acosta cumple años el 11 de marzo y yo cumplo el 15 de marzo. Entonces éramos dos años que se hace con usted, chévere. Resulta que hicimos una buena fiesta, eso nada más. Sí, claro, sí. Y hubo gente que nos colaboró, los grupos estuvieron allí dándole con todo el mundo quería tocar, pero el rato de iniciar el concierto nadie quería tocar. Estoy nervioso. Es que era la primera vez. Estaba repleto. Que grupos como nosotros, que no habíamos tocado sino entre, ¿qué? 10, 20, 50 personas, exagerando. Ver toda la concha acústica, claro. Repleta, con gente hasta en los árboles. El valor dentro de ese público, pues estaba yo era público en ese concierto, yo fui público ahí, fue la primera vez que les vi tocar a la tribu, creo que tocó Biggers Band también, sí. Parece entonces ahí decidimos lo más fácil, ¿no? Ramiro, vamos nosotros primero. Pero qué buena historia que contar, ¿no? Desde el lado, desde el escenario y el lado sí. del público. Y claro. todo esto se une después en Luna Llena, ¿no? Sí, después que pasó toda esa época con la tribu, pues nosotros, yo personalmente me quedó ese sabor, ¿no? Del rock y hacer música y de salir adelante lo que uno tiene en mi interior, que es la música. Entonces, bueno, hubo un proceso, ¿no?, también de grupos anteriores a Luna Llena, con los cuales también participó Marco con nosotros, en, por ejemplo, Naranja Mecánica. ¿Cuánto tiempo duró ese grupo? ¿Es el Naranja Mecánica? No, ¿cuántos conciertos? Bueno, haciéndote una genealogía de esta vaina, verás, sí. La tribu fue hasta más o menos 74, por ahí. Ah, sí duraron, pero... Sí, luego... ¿Cuántos discos? ¿Con todos? Ellos? Todos. Todos. Un buenazo. Sí, hasta ahora nadie los oye. Sí, cero discos. Sí. Sí, porque era otro. No es como ahora, que es más fácil. La grabación. Claro. Antes eran los acetatos. Mucho y después del concierto de la Concha Acústica, que tuvimos bastante éxito, la gente les gustó, pues nos dijeron a Ramiro y a mí que grabemos. Dijimos encantados, vamos ahí, pero nos dijeron... Tienen que grabar covers y una música más suave. Entonces, nos pedían algo que nosotros no queríamos hacer y dijimos, no, nosotros hacemos canciones nuestras. Claro. Podemos hacer un cover nuestro, era nuestro más, nuestra mejor negociación que les planteamos ahí. Uno a uno. Dijeron, no, dos a... Nah. No hicimos nunca. Es que bueno, no, ni lo uno ni lo otro. Imponían, ¿no? Qué mal ahí que les... Bueno, lo que pasó en cambio era lo contrario con nosotros. Nosotros sí pudimos plantearnos. Y nosotros sí tocamos en vivo. Todas las veces que tocamos, solo música de Luna Llena, música propia, ¿no? Entonces, música propia. Como no podíamos grabar en ese tiempo, no era fácil la grabación. Los temas se llegaron a hacer conocer en los conciertos en vivo. La gente cantaba las canciones, pero los que habían ido a los conciertos. Poco a poco se iba regando. Después de la tribu, ahí, con Ramiro, eso. Ramiro, mejor dicho, con otros muchachos, hicieron el grupo Sueño de Brahmas, ya. Que tuvo mucha buena acogida acá. Y me llamaron a mí también para que colabore ahí. Comenzamos a hacer giras, ya estábamos mejor organizados, ya como pusimos en la escena, pusimos luces, pusimos hacíamos un escenario. Ya era cosas ya tenía diferentes. Un montaje completo. Sí, íbamos haciendo. En algún momento hicimos, tocamos este tema de Purple, Highway Star, pero con un ballet de la Casa de la Cultura. Ajá. Sí, Teatro Fénix. ¿Eso en qué año más o menos? Eso sería por ahí 75, por ese año más o menos. O sea, ya comenzaron de la Concha Acústica ya algo un poco más elaborado, ¿no? Claro, estábamos buscando cómo ya teníamos un tipo que se encargaba, es que era el representante, que se encargaba de ir a buscar dónde tocar. Hacer lo cosas. Tomaron más en serio, ¿no? Ya como que se tomaba en serio las cosas, ¿sí? La gente respondía, la gente pagaba para ir, y oigan bien, pagaban para ir a ver a los grupos nacionales. Sí, antes sí pagaba. Llenábamos los teatros, llenábamos el Alhambra, llenábamos el Fénix, llenábamos el Capitol, todos los y teatros. Y con música inédita, sobre todo. No necesariamente, sí, hacíamos una combinación, porque claro. Hay que darle de todo a la gente. Claro. No le puedes dar solamente, tomen, ustedes están obligados a escuchar esto, no. O sea, también les dábamos las que les gustaban, que había temas... Que se embalen más ahí. Lógico, esos son los que a la gente le embalan. Le prende, claro. Y les golpeábamos con uno nuestro. Entonces ya recibían más suave el golpe, ¿no? Bueno, amigos, vamos a escuchar un temita y volvemos con nuestros invitados. ¿Y qué tanto te demoras? Y regresamos acá en el Woodstock Blues escuchando un tremendo tema de Jorge Laverde. Jorgito, cuéntanos cómo surge este tema, qué nos puedes decir acerca de él. Ya, bueno, este tema se llama Generación Denise. Denise se llama mi hija. Esta canción la hice cuando mi hija tenía 3 meses de nacida. Y pues ensayábamos en los dos puentes y con mi esposa y mi nena solíamos, y me acompañaban a los ensayos. Y bueno, mi nena en brazos y así, todo en brazos. Ensayábamos, ¿no? Mi esposa nos esperaba todo el tiempo. Bueno, en ese tiempo éramos muy jóvenes todavía. Entonces, esta canción la dediqué a mi hija, realmente, ¿no? Es Denise. Yo me proyecté, miré en ese tiempo hacia el futuro, me proyecté, ¿no? Que ella era una bebé que luego va a crecer. Entonces le dediqué a esa generación que ella está representando actualmente. Ella actualmente ya tiene más de 30 años, ¿no? Ya en la actualidad, y se ha cumplido porque ella ya maneja su vida, tiene sus negocios, tiene su todo lo que yo aspiraba, lo que decía en la canción Generación Denis, pronto tú sabrás guiar la humanidad. Y todas las palabras pues me resultaron proféticas, era lo que yo le deseaba a mi hija, ¿no? Y a esa generación que nació en esa época, que se manejen por sí solos y bueno, como ustedes son esa generación de mí. Sí. Gracias. Sino que un poquito más atrás todavía, porque claro, como te digo, ya mi hija un poquito más arriba, pero ahora ella es la que maneja su vida, tiene toda su vida ya organizada, es una persona que tiene como 20 empleados, o sea, ya es una proyección que está estable, hecha, ¿no? Completamente. Sí, bueno. Todos esos deseos de Generación Denise fueron en esa canción. ¿Y en qué año fue esa canción la que el la hizo? El año no te puedo decir, pero estamos hablando 80, 81, por ahí, más o menos. Sí. Y bueno, eso, ponerle de grande a su hija ya después de esas canciones, y esto es para ti. Sí, justamente toqué esta canción en el último concierto que tocamos recién en la... Esta canción íbamos a tocar acá en la Foch, pero no nos dieron el tiempo. Ah, falló. Faltó el tiempo, no pudimos. Tuvimos una invitación para un concierto de blues en el sur, y ahí sí la pudimos tocar. Que creo que era tributo a Janis Joplin, no fue hace mucho, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Sí, no, ¿qué tal les suena ese concierto? Muy bien, completamente muy bien. Muy chévere, la gente muy bien, y ahí sí tuvimos la oportunidad de tocar esta canción que te digo, Generación Denise. Que la tengo grabada, incluso estoy promocionándole también, para recordando que esa canción no está quemada, ¿no? Está latente. Ahí. Está, para ahí. Las generaciones que vienen, sí. ¿No? Es una canción que no caduca con el tiempo. Y eso, sí. Eso es lo genial. Sí. De como son los otros temas que ojalá podamos escucharles. Sí, hoy vamos a tener unos temitas, pero a lo largo de la semana también podremos irlos poniendo para que se vaya escuchando. Es un gustazo tenerlos por acá, la verdad, es qué un buena, enorme sí, gusto. Gracias, igualmente. Bueno, quisiera que me cuente a sus proyectos que tiene para este año, ya que ya se nos acaba. Sí, que bueno, se nos viene el 19. Considerando y retomando pues el asunto que Patricio Recalde, para que a propósito, si nos está escuchando, un saludo grandísimo, Pato. Agradecerte pues por la invitación que nos hiciste tanto al concierto como a esta entrevista. Nos dio un nuevo impulso para volver a hacer lo que hoy estamos proyectándonos. Para el próximo año estaremos haciendo una nueva grabación, estamos viendo unos nuevos temas, estamos trabajando en eso, y vamos también a hacer una recopilación de los temas anteriores para ver si los mejoramos en calidad de sonido, más que nada, porque siempre grabamos en una situación un poquito en desventaja, ¿no? Entonces, ya. Ahora sabemos, tenemos más oportunidad de más mejores de equipos y más apoyo, como el apoyo que nos están dando ustedes, por ejemplo. Entonces, para este próximo año aspiramos a sacar un nuevo CD que estará recopilado los mejores temas que tenemos, que siempre han estado como banderas de la banda, y estamos incorporando unos nuevos temas que también vamos a promocionar. Perdón. Y eso sería súper interesante igual promocionar desde aquí a todas las personas que nos están escuchando, el escuchar este rock que viene ya con una historia, con un tiempo sí. Atrás, es muy bueno escucharlo en estos tiempos ya en en el medio, ¿no? Se podría decir, en estas plataformas que están saliendo para la música y por la música. Así que no se pueden desconectar, mis queridos amigos, de estas buenas bandas de rock y de blues del Ecuador. Y también de lo que fue Luna Llena, Jorge Laverde, Marquito Romero, que ahora nos acompaña y que muy pronto estaremos escuchando un poquito de lo que ha sido, de lo que nos puede entregar Marquito Romero. Chévere. En lo que estábamos, cómo se iba desarrollando la escena de rock, todo nace, al menos conmigo, y creo que es por ahí el nacimiento de un grupo que hicimos con un amigo que se llamaba Carlos Guerrero Carrión. Le decíamos el Caporal, era un excelente baterista, y con él comenzó el grupo y hacerlo, que se llamó La Electrónica Frutera Motorizada, Productora de Alucinógenos, Sociedad del Vicio, fundada en el siglo XV por el rey Arturo. Solo así. Marquito, tenemos una llamada entrante del Pato, así que le vamos a contestar. Hola Pato, estás en vivo en el Woodstock Blues. ¿Cómo estás, Marquita? Estaba viendo el streaming también, se les ve en la página, y no se olviden visitar también la página de la Casa de la Cultura, así que también podemos ver eso en todo el mundo. Hace un ratito parece que se cayó la señal. Quiero mandarles un abrazo inmenso a los maestros, leyendas, como algún rato les decía, y a los compañeros también, pues siempre la gratitud a su buen trabajo y las congratulaciones a David Herrera y por supuesto a la Pau Rivadeneira. Millón de gracias. Marquito, por supuesto, saludos, sientes un respeto bien grande a tu gran trabajo. Mi Pato, perdón que te interrumpa, no se te escucha muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿Me escuchas ahí? Ahí, perfecto. ¿Me escuchas? Te escuchamos aquí. Bueno, le repito, millón de gracias nuevamente, Pau, ahora sí creo que me escuchas. Millón de gracias, Pau, millón de gracias, David, por estar compartiendo este espacio. Estamos muy contentos, Margarita y yo, pues, de que estén ustedes ahora estando en el programa. Seguro ya nos vemos pronto y vamos a compartir el programa que tenemos 5 años. Hace 5 años lo creé este programa. Y volviendo al tema, pues, millón de gracias, Marco. Marco, una leyenda, ícono rock and roll, blues. Mucha gente le conocemos como también Marco Rolling, a la gente que pues que lo hemos visto, pues le van a ver al Jagger ecuatoriano pues cantando y pues haciendo música de los Rolling Stones. Jorgito Laverne, pues siempre un honor enorme, grande músico ecuatoriano, una de las bandas legendarias del sur de la capital, Luna Llena. Justo comentábamos hace un tiempo atrás en Quito también con Jorge, en ese hace muchos años, ese baño que era el manantial de los dueños de ahí, que también era uno de los integrantes de Luna Llena, y pues yo les veía lo que ensayaba. Me acuerdo los póster que tenían de Deep Purple y la colección que tenía, no me acuerdo cómo se llamaba el amigo, el bajista, si no me equivoco. Víctor, este gran músico, Víctor. Y pues un gusto enorme, ¿no? Recuerdo también, tenía como yo unos 18 años, 19, tengo 50. Pues los veí, les vi también algunos conciertos, les vi en Ambato también, recuerdo. Marco, pues unos genios de lo que es la rock and roll blues, amarillo, azul y rojo. No se olviden, este espacio es para eso, para difundir, para no olvidarnos la gente, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Nunca nos olvidemos de dónde viene la cultura rock blues. Totalmente claro, y aplaudo todo lo que se hace en los libros de rock y todos los eventos, proyectos que hacemos en este tipo de género musical. Pero nunca nos olvidemos de dónde viene todo esto. Tantos músicos, señor Ramiro Acosta, grande, otro de los genios, Jaimito Guevara, el Héctor Napolitano, cuántos músicos que espero también tenerlos en el programa, Miguelito Gallardo también, que él es parte de los hippies allá en Guayaquil, otra de las bandas legendarias con los Halcones, tantas bandas. Solo es eso, Marco, un saludo enorme, siempre bienvenidos al programa, este es su programa, este es su espacio, este espacio de las leyendas, íconos, rock blues. Jorge, pues siempre bienvenidos, y pues aguante siempre la cultura, el arte, el trabajo, el rock ecuatoriano, el blues ecuatoriano. Un abrazo, Blue Rock and Roll, desde acá, dos cuadras, desde Tampa, Florida, para todos ustedes, mis grandes hermanos. Seguimos trabajando. Un abrazo, Pato. Un abrazo enorme a Pato y a Margarita, que nos escuchan desde Tampa, Florida. Y pues bien, a nuestros queridos invitados también, este saludo especial desde allá. Gracias. Leyenda. Igualmente, Pato, un abrazo. Y bueno, esperamos pronto darnos físicamente ese abrazo. Sí, muy pronto dijo que ojalá pueda regresar y con gusto. Me imagino que el otro año los vamos a tener por ahí, por el Quito Blues, ¿no? Vi que también tocaron en el Quito Blues 2013. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Muy linda esa experiencia fue. También ahí también participó Marco con nosotros. Se hizo un temita ¿cómo se llama? El gallo, el pollo colorado. Sí, es un blues que le acomodamos ahí, que estamos trabajando en ese tema todavía. Y que eso, el proyecto que tenemos, lo vamos a grabar. Buenas, amigos. Pílas ahí todos. Pronto teniéndolos aquí, igual en la radio, ojalá se les pueda escuchar también en estas plataformas. Y bueno, pues, de esa trascendencia, de esta historia que nos estaban contando, les queríamos preguntar igual, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, ¿cómo comienzan a llevar? Es que los músicos nos conocemos por contacto, ¿no? Entonces, en la Concha Acústica se generaron una serie de amistades, entre ellas Chamito Guevara, que era guagua en ese entonces, tendría él por ahí unos 18 años, 17, 18 años, que nos vio y eso también le motivó. Y así algunas personas se motivaron mucho viendo lo que hicimos ahí, o sea, todos los grupos, ¿no? Ahí hubo un grupo excelente que se llamaba Bigger's Banquet, Banquete de Mendigos, como el disco de los Stones, y tocaban música de Creedence espectacularmente. Entonces, toda esa gente se fue motivando. Y pues sucede que como Jorge vivía en la Michelenes, ¿no? China, sí, y nosotros estábamos con la banda en la Villa Flora, pues llegó el contacto y después nos hicimos amigos y ya pasábamos de la Michelena a la Villa Flora y viceversa. Sí, luego pasamos a los dos puentes. Ah, ahí llegaron. Sí, entonces, ahí es donde nació, donde nos, realmente no, tenía, nos compactamos. Jorge tenía un grupo que se llamaba Los Stompers. Ah, sí, eso. Ah, me acuerdo de eso. Los Stompers. Sí, más o menos en caño. ¿Y qué hacían? Eso es mucho más atrás todavía. Eso, ahí tocaban. No, ahí bueno. Es lo que pues, te contaba, que estábamos tocábamos cumbias, baladas, algo de Beatles, así. Pero ya estaba padre. Metido en la música. Sí, ya. Sí. Pero cuando empezamos a ver los conciertos y que fue la tribu, a lo que los primeros grupos que escuchamos, empezamos a introducirnos en el rock. Ahí ya fueron, se conocieron y llegaron a ser semejante grupo. Sí. Pues bien, mis amigos, tenemos que ir a un corte comercial en este momento, pero después vendremos con mucho, mucho más de nuestros queridos invitados aquí en el Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. Música de la Tierra. Junto a la estudiantina de cámara Quinta Esencia y Nuevo Amanecer. Un concierto con música y danza en el cual sus movimientos corporales crearán música. Viernes 9 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada tiene una donación sugerida de $5, que las podrá adquirir el mismo día, desde las 5 de la tarde. Música de la Tierra. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ya para mí. Acaricia con tu mano mi piel caliente por ti. Siente la serpiente reptando tus piernas. Y volvemos después de este temazo de Marquito Romero. Marquito, cuéntanos de este tema, la historia de este tema. Es una historia, te decía, chistosa. ¿Y por qué? Porque yo estaba fuera de la ciudad trabajando y me llama mi amigo Fernando Recalde y me dice: hermano, tengo un tema de blues que quisiera que tú le completes. Y yo: ya pues, hermano, a ver, ¿no? Quedamos en vernos un sábado, llegamos al estudio de sonido y me dice: hermano, tengo una hora, que estos me están debiendo plata y me van a pagar con el tiempo. Una hora para que ya se haga el disco. Y pues ahí comencé a escribir, comencé a hacer todo y salió eso, lo que acaban de escuchar. El tema se llama Siente la Serpiente. Siente la Serpiente, mis queridos amigos. Y es la primera vez, como nos dice Marquito, la primera vez que suena en radio. Es la primera vez que ustedes la pueden escuchar desde esta sintonía. Y es el único tema que tengo grabado. Inédito, completamente inédito para ustedes. Y bueno, como le decía aquí a Jorgito, le indicaba este afiche que habíamos subido ya al Woodstock Blues para que ustedes lo miren, que es en el año de 1986 en el Coliseo de Ambato, un concierto de rock. Ustedes compartieron como luna llena el escenario con Tarkus, que estuvieron aquí también hace unas semanas atrás, Bax, Alan Freed y Stress. ¿Qué me puedes decir? Yo estuve ahí de público. Al contrario esta vez. Sí. ¿Qué me puedes contar de este fabuloso concierto, ya? Sí, bueno, en ese concierto, bueno, nosotros nos planteamos una condición para nosotros, ¿no? Para cada concierto siempre hacíamos un tema nuevo, y justo para ese concierto es el tema que está, que posiblemente hay chance de escuchar, ¿sí? Que se llama Polvo Destructor. Justamente lo hicimos para ese concierto. Te comentaba que ese concierto también como que marcó un poco ya una cierta distancia entre lo que lo clásico, el rock clásico, con los grupos que hacían ya la música más fuerte, ¿no? Que empezó a llamarse el thrash, el hard, que empezó a asomar ahí. Ahí empezó una cierta distancia, ¿no? Que eso creo que hoy, no sé si estoy equivocado, pero aparentemente ya no existe ese distanciamiento, ¿no? Porque en los conciertos estamos participando diferentes estilos sin ningún inconveniente. Sí, como antes era un poco de distancia, sí, ¿no? La verdad eran sus géneros, cada uno en su género, pero bueno, a lo largo del tiempo eso se ha roto, creo que sí, la música es lo que ha vuelto a unir, el mensaje que exactamente da. Y para eso ha apoyado mucho el Chamo de Obrera. Sí, la verdad él es uno de los exponentes más fuertes en ese aspecto, sí, creo yo. Sí. Y rompiendo, ¿no? Todos los esquemas y diciendo las verdades sin pelos en la lengua. Sí, entonces, bueno, Chamo Guevara. en ese concierto, entonces, nosotros hicimos el tema Polvo Destructor, dedicado pues a ese polvo, ¿no? Que realmente es destructor. No al que se imagina. Oyeron, no a ese amigo, sino al verídico. No sé si lo puedes poner para escuchar. Sí, bueno, vamos, amigos, a escucharle a Polvo Destructor. Regresamos aquí con más en el segundo, creo que. Ese. Bajo tu nombre. volvemos con mucho más de estos grandes personajes que nos acompañan hoy en el Good Stock Blues. Y bueno, Marquito y Jorgito, ¿qué proyectos tienen a futuro ustedes como músicos? ¿Qué es que se han planteado últimamente? Bueno, yo tenía el proyecto de dejar un cadáver fresco, pero me parece que eso... no va a ser posible. Pues ya, esto ya pasó ya. Complicado, está un poco complicado. Bueno, lo que pasa es que por la edad está... Sí. Por lo de dinosaurios. Entonces, lo que pasa es que nosotros ya estamos en la bajada, como quien dice, ¿no? Pero todavía sigo subiendo. En todo caso, seguimos rockeando, ¿no? Seguimos haciendo música y... Claro que sí. Bueno, para este próximo año, yo personalmente me he propuesto, ¿no? Como te comentaba, fuera de micrófonos, queremos hacer un nuevo CD en el que vamos a recopilar temas de los más fuertecitos que tenemos y hacer unos temas nuevos, que estamos ya trabajando en eso, ¿no? Cada retoque ahí va a salir entonces, mucho mejor. Sí, como yo digo, estos temas que los tenemos grabados de ahí son como el Volkswagen, ¿no? No pasan de moda. Y no están quemados porque no ha habido la oportunidad de promocionar, claro, y hacerles sonar. Y son muchos años que están ahí guardados. Pero ya es hora de que salgan de ahí. Están saliendo y cada vez que hemos tocado hemos visto una respuesta bastante positiva. Aquí tienen la apertura siempre para que sus temas se difundan. Siempre las puertas abiertas igual para otra entrevista. Ha sido un gustazo, la verdad. Y creo que estamos muy emocionados de aquí, ¿no? Con la entrevista que ya se nos acaba el tiempo así aquí, que vaina. ¿No le puedes poner el último tema de video? Claro que sí. No quisiera dejar de mencionar otro grupo, uno de los grupos que más me gustó, con los que más viví el rock, que se llamó O Sea No. ¿Sí? Y que los que nos hacían los afiches para las publicidades, pues nos hicieron O Sea No. O sea, ya, o sea, sí, no. Porque era con S y separado, o sea, no. Uh-huh. ¿Sí? Una respuesta anti-respuesta. ¿Sí? Pero ahí hicieron los afiches y ¡pum! O sea, no. ¿Y qué año era eso? Y salió así. ¿Ah? ¿En qué año? Eso es año 1978, por ahí. Siempre implicado en la música a lo largo de los años. Claro, claro. Entonces, con ellos, por ejemplo, llegamos a hacer unas 15 canciones, 16 canciones. Y cada cual con un género, o sea, con eran diferentes, no era una sola línea de línea, música, sino que hacíamos cosas, funcionaban acá, todo. Hacíamos cosas que después sonaron acá, venidas del extranjero, que ya tuvimos nosotros una idea de hacer eso. Una vez hicimos una audición en un bar que querían una banda y tocamos, se nos ocurrió tocar eso último que habíamos hecho. Salieron corriendo y nos sacaron. Ni siquiera nos dijeron no. Bueno, es que aquí no estamos acostumbrados, ¿no? No estaban, no estaba listos a escuchar algo así, de una banda de lo que era peor. Pues bien, hemos estado con unas personajes súper importantes de aquí, no lo sé. Leyendas, íconos y leyendas. Nunca acepto lo de leyenda, por lo antiguo. No te olvides, los dinosaurios. Pero bueno, han sido unos grandes artistas los que hoy nos han acompañado y hemos tenido el placer de conocerlos. Amigos, se nos acaba el tiempo, pero les vamos a dejar con una cancionzota. ¿Algún saludo? Un saludo especial. Sí, bueno, con esta canción que vamos a despedirnos, pues ha sido siempre... Ah, esa sí es del ícono. Sí, lo encuentran incluso en la antología del sí, rock. Sí, es el tema que lo compuse cuando nos reuníamos en las esquinas y nos dedicábamos con los panos a estar tomando y etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema ahí lo dice, ¿no? Que lo escuchen y somos luna llena. Muchas gracias por haber compartido con por ustedes. Por mi parte, gracias a ustedes, gracias a Jorge, con el que siempre, casi siempre nos topamos y hacemos algo. Y gracias a la gente que ha tenido... la valentía de escucharnos. Un gusto. Y recuerden buscarlos ahí en redes sociales y muy pronto vamos a tener noticias de sus discos. Por aquí los vamos a tener muy, muy, muy pendientes y compartiendo de su música. Chao amigos, esto fue Good Stuff. Gracias. Adiós. Gracias. Ay, chao, gracias. Pato. Chao. Chao, Pato. We'll be right back.